nos conocimos de noche por casualidad. Y nuestros nombres mentimos por seguridad. Es que ella tenía en su mente no volverme a ver. Pero en un cuarto alquilado me dio su querer. Y ahora nada me queda de ella después del amor. Pude olvidar su mirada, su piel y su voz. Pude quitar de mis manos la tibia humedad que entre gemidos y abrazos dejaba escapar. Sin respiro y seguía de forma brutal, dándome amor y sin treguas me hacía vibrar. Pude olvidarme de todo, pero me quedé con una marca que nunca quitarme podré. Pues me dejó un gusto a mujer en la boca que no encontré probando otros labios jamás. Pues la busqué besando de manera loca a miles de bocas, ninguna es igual. Pues me dejó. Después del amor, pude olvidar su mirada, su piel y su voz. Pude quitar de mis manos la tibia humedad que entre gemidos y abrazos dejaba escapar. Sin respiro y seguía de forma brutal, dándome amor y sin treguas me hacía vibrar.